en la mesa local de desarrollo humano, ¿no? De la municipalidad, porque se viene un nuevo módulo. La verdad que buenísimo que se avance con estos temas. Hoy una problemática que nos atraviesa como comunidad fuertemente y por eso está bueno avanzar en la preparación. Le damos la bienvenida a Zulma. Buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Un saludo para toda tu audiencia. Bien, no vamos a hablar de cuando llegamos a la escuela, eso lo vamos a dejar para otro día. Pero vamos a hablar de este tema tan importante, porque aparte es capacitación y en un tema tan delicado como son los consumos problemáticos. Tercer módulo, recordame primero, Zulma, ¿cómo viene esto? Bueno, en principio, como vos dijiste, somos integrantes junto con otras instituciones de la Comisión de Consumos Problemáticos que articula la Mesa de Desarrollo Humano. Nosotros somos varias instituciones que trabajamos en prevención y algunas instituciones en contención y otras en abordaje, o sea, en asistencia. Y en ese contexto, digamos, desde la comisión se trajo una capacitación para formar preventores en la comunidad, que el curso está a cargo del director de consumos problemáticos de la provincia, que es Pablo Simbalista. Mira qué bueno. Vamos a tener mañana entonces en el centro de convenciones el tercer módulo, y consiste en 4 módulos. El cuarto, que sería dentro de 15 días, termina con la presentación de cada uno de los preventores que se formó, digamos, presentación de un proyecto para ser volcado en la comunidad. Mirá qué bueno. La verdad que sí. Sin duda, y está bueno cuando empezaste a hablar, Zulma, de que esto se articula, esto es un trabajo en red si queremos avanzar contra esta problemática o no. Tal cual. La idea, imagínate, Pablo, que nosotras, por ejemplo, en mi caso, junto con mi compañera Elsa García, somos agentes de la Subsecretaría de Seguridad. Uh-huh. O sea, dentro del hay otras instituciones involucradas, digamos, hay un interés muy muy puntual de todas las partes de todos los organismos del Estado. Tratando de abordar esta problemática que, como vos bien dijiste al comienzo, nos atraviesa a todos. Acá hay gente de educación, hay gente de departamental, hay instituciones como la Iglesia Nueva Vida, como la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana también. O sea, esto nos aborda todo de diferentes maneras, creo que nosotros lo tenemos muy claro, y por eso esta comisión que se formó ha tenido varias acciones que han sido muy positivas, porque todos entendemos que esta problemática, digamos, no distingue credo, religión, ninguna etnia, digamos. Sí, ni clases sociales, ¿no? Pega en todos lados. Tal cual. ¿Y qué herramientas ponele para entender un poco le da a los preventones, ¿no? Para abordar la problemática en el territorio, ¿los preventores van a poder avanzar con eso? Porque la verdad que está buenísimo esto. Sí, mira, la capacitación es muy importante porque primero viene desde el Ministerio de la provincia, digamos. La trae alguien que tiene una formación muy buena en esto, que es justamente el director de consumos problemáticos de la provincia. La idea es formar agentes que puedan tener acciones preventivas dentro de su entorno. Por eso es abierta la comunidad, no necesitamos tener una preparación académica para hacer prevención, no necesitamos ser profesionales. Bien. Cada uno de nosotros, cualquier ciudadano comprometido, los padres, la sociedad, quien sienta la necesidad por ahí o el compromiso que todos entendemos de esta problemática, ¿no es cierto? Entonces, ¿nos da herramientas? Sí. Son 4 módulos, este es el tercero, de cómo podemos abordarlo cada uno desde nuestro lugar. y la idea de que el cierre sea, o sea, para obtener el certificado, sea una acción preventiva concreta, o sea, que cada uno de nosotros que nos estamos formando, porque nosotros también nos seguimos formando, puede volcar un proyecto a la comunidad en una acción preventiva. Imagínate, Pablo, lo que podríamos multiplicar. Sí, sin duda, la verdad que buenísimo. Acá llega el mensaje, Zulma, y te quiero preguntar, sí. Si no hiciste los dos módulos anteriores, ¿qué pasa con eso? Pueden participar, pero no estarían en condiciones de recibir el certificado. Aclarame cualquier cosa, Zulma. Yo creo que mañana pueden presenciar el segundo módulo, porque el primer módulo y el segundo fueron volcados en una classroom, digamos, en una clase virtual, que entiendo yo que la podrían recuperar si se quiere. Los invito igual a que participen, porque la idea no es ir en busca de un certificado, la idea es, digamos, poder llevarnos algún conocimiento que nos permita volcar a la sociedad o a nuestro entorno alguna acción preventiva que nos permita también, perdón la redundancia, aplacar un poco este flagelo que nos aborda desde todos los lugares y desde todos los espacios. Sí, la verdad que clarísimo. Lo que sí, para aclarar un poquito, esto es libre y gratuito, el que quiere ir se da una vuelta, si se puede inscribir, se inscribe, esto es así, Zulma, ¿o no? Sí, es una jornada de 6 horas más o menos. Comienza a las 9 de la mañana, termina a las 13, no me salen muy bien las matemáticas, Pablo, vos sabés que no era muy buena en eso. Recuerdo. Eso era vos, pero bueno, desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, en el centro de convenciones, mañana, tuvo una muy buena concurrencia, el primer módulo fueron más de 400 personas. Ah, mira qué bueno. Esto claramente nos da la pauta de que realmente hay una visualización de la problemática. Tenemos que instalarla, Pablo, hay que hablar de este tema, sí. Porque vuelvo a repetir, nos atraviesa a todos y está instaladísimo en todos los ámbitos. Entonces la idea es poder contribuir, lo que menos recurso económico nos lleva es hacer prevención. Y en este camino, desde la comisión y desde el municipio también, hay un compromiso de comprometernos y de abordarlo desde este lugar, digamos. Zulma, aparte, para contarle un poquito al oyente, esta problemática puede ser individual, pero que afecta a todo el entorno, a todo el círculo familiar, es de un impacto realmente fuerte y negativo hoy para la comunidad. Tal cual. Y no nos olvidemos, Pablo, que todas las problemáticas de seguridad, violencia, accidentes de tránsito, la mayoría tienen el mismo denominador común, que es el uso de sustancias o esta problemática que, vuelvo a repetir, está instaladísima, y si no le damos un abordaje como sociedad, si no lo charlamos, si no lo combatimos, nos va a seguir afectando y nos va a seguir destruyendo. A mí lo que realmente me parece valioso, Zulma, lo dijiste vos, pero me parece para destacar esto del trabajo en red, ¿no? Hablaste de las iglesias, las instituciones, el municipio como Estado presente en esto, me parece sumamente valioso para abordar algo que nos atraviesa desde, como vos dijiste, ninguna clase social, ninguna etnia, ningún sector de la ciudad de Concordia hoy se ve ajeno a esta problemática. Tal cual. Está bueno porque esto es una bajada también desde el municipio de la cabeza, desde el intendente diciendo hay que trabajar articuladamente con todos los sectores. Eso queda reflejado en este ejemplo fuertemente. Tal cual. Es sin duda que la mesa, la comisión la preside Francisco Ascue, quien tiene la iniciativa en este caso y que también es para destacar, quien toma la posta es el secretario Sebastián Arístides, Sebastián Arístides, que toma también, digamos, la decisión de conformar esta comisión y lo cual es muy valioso porque, bueno, como vos conocés, nosotros hemos tenido, hay mucha gente que trabajamos hace mucho tiempo en esta temática y que por ahí necesitábamos el apoyo del Estado y en este contexto, digamos, con la decisión de quien preside la mesa, que es el intendente Francisco Ascue, y de Sebastián Aristides, que toma la decisión de conformar este grupo, de coordinarlo como equipo, digamos, podemos llevar adelante un montón de acciones que obviamente no solamente es la formación de preventores. Hemos hecho mucho trabajo que después, en algún momento, nos gustaría contarte con más Perfecto. Tiempo por ahí. Perfecto. Zulma, un gustazo tenerte en el programa, un gustazo charlar, la verdad que son temas delicados, pero siempre es bueno generar actividades y acciones con respecto a eso. Te agradezco mucho la predisposición, Zulma, y te mando un beso grande acá del programa. No, gracias a vos y gracias por darle difusión. Solamente dejar un mensaje a todos tus oyentes, cada uno de nosotros puede contribuir, cada uno de nosotros puede ser protagonista de algún cambio respecto a esto. Entonces, bienvenidos a los que quieran formarse como preventores, están todos invitados, los esperamos mañana entonces. Perfecto, beso grande, Zulma, y un gustazo tenerte mañana en el programa. Ahí está, bueno, la verdad es que buenísimo, una herramienta extraordinaria, ¿no?